Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Desde hoy hasta el 5 de octubre, cualquier mexicano puede ganar hasta 300 mil pesos denunciando el trámite más inútil en la administración del gobierno federal. Yo tengo ya mi candidato, pero dudo mucho que me concedan el premio. Mi trámite más inútil es el voto. Durante 70 años no sirvió para nada, pero desde que empezó a servir las cosas han rodado tan mal que muchísimas personas quisieran volver a la época en que no servía para nada y paradójicamente pronto usarán el mismísimo voto para lograrlo. ¿Hay algo más inútil que el voto? Solo el ángel de la guarda de los Kennedy. Me encantaría que volvieran los que saben cómo robar. Es una expresión con la que me he encontrado a cada paso cuando pregunto si a nivel de cancha vivimos ahora peor o mejor que antes. Hay desde luego una gran carga de frustración en la respuesta, pero a la vez un reconocimiento tácito a lo mal que nos ha ido y a lo peor que estamos. Puede haber 20.000 explicaciones, pero a la gente lo que le importa es el aquí y ahora. No es cinismo. Los politólogos ni le dan de comer ni le proporcionan la seguridad que busca. Creo que confiamos demasiado en el voto. Durante muchos años creímos que el voto efectivo sería la llave que nos abriría la puerta de un país más justo. Pero cuando efectivamente logramos abrirla, nos encontramos con el mismo diablo con diferentes cuernos. Nos dimos cuenta que ni la ineficiencia ni la corrupción son patrimonio priista y que el voto era solo una etapa del camino que nos llevaría a la ansiada democracia. Los que llegaron son como los que se fueron, pero además inexpertos. No nos dieron siquiera la sexenal inyección de optimismo que consistía en sacarle el corazón en público al antecesor. Son aterradoramente novatos en su actuación, pero ancianos en las mañas, tumbo tras tumbo, uno tras otro. Nadie parece capaz de aportar un remedio. ¿Usted sabe, por ejemplo, cómo se llama el secretario de la Función Pública o el secretario de la Reforma Agraria? ¿Conoce su nombre? No resulta así tan extraño que haya quienes extrañen la dictadura perfecta de la que hablara Vargas Llosa. Juan de a pie no cree sino en lo que le enseña la vida diaria. Y esto ocurre en cualquier país. Hace unos cuantos días, por ejemplo, en un concurso vía internet que buscaba a los padres de la Rusia actual, se recibieron 500.000 de votos a favor de Stalin. Los organizadores tuvieron que desecharlos, atribuyéndolos a un hacker perverso. En México pronto veremos qué tan flaca es nuestra memoria y qué pronto el villano de ayer se convierte en el héroe de hoy. Ya veremos cómo el PRI regresa vigorizado, el PAN retrocede y el PRD apura el paso para desintegrarse. Ya veremos cómo valen más los Manlio Fabios por conocidos que los Mourinhos por conocer, sobre todo cuando ya los conocemos. En cuanto al concurso, es un hecho. Busque usted el trámite más inútil y envíelo a Transparencia Mexicana o a la Secretaría de la Función Pública. Por favor, mande 6 copias. Hoy puede ser un gran día y mañana también.